voy con mi morena a bailar mi linda cumbia y todos a vacilarse con Eusebio y su banjo. Ahora voy con mi morena a bailar mi linda cumbia y todos a vacilarse con Eusebio y su banjo. Goza, goza, mi cholita, baila, baila con Eusebio, con Eusebio y su banjo. Baila, baila, morenita, goza, goza, mi cholita, baila, baila con Eusebio y su banjo. Mi negrita, caminito a tu casa, nos quedamos un ratito pa' seguirnos vacilando. Vamos, vamos, mi negrita, caminito a tu casa, nos quedamos un ratito pa' seguirnos vacilando. Pero qué rico vacilón. Vamos, vamos, mi negrita, caminito a tu casa. Nos quedamos un ratito, va a seguirnos vacilando.